Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Y perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, somos el programa La Niñez es Primero y les saluda su amigo Beto Tobar. Hoy estamos aquí con el licenciado Soel Franco del Instituto del ICCPG y vamos a abordar un tema muy importante para Guatemala, que en los últimos días ha creado mucha expectativa, y es el proyecto del decreto que reforma al decreto 27-2003 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. En ese sentido, en especial, con elevar la edad para enjuiciar, condenar a los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Esta propuesta fue presentada por el diputado Marcos Yash y fue presentada el 19 de abril del 2017. Y bienvenido, Soel. Gracias, Beto. Pues es un gusto estar acá en Radio Urbana. Hace ratos que quería, que habíamos hablado de hablar sobre este tema, y bueno, lamentablemente vamos a tener que hacerlo frente a, no es una nada más, son dos iniciativas. Una la presentó el diputado Lau de Todos y la otra la presentó Marcos Jax Guinea, que es del partido FCN Nación, y que entre otros lo que están buscando es, digamos, tratar de procesar. En el caso de Marcos Jax, pues aumentar los años de privación de libertad y hacer una serie de cuestiones que contravienen pues algunos preceptos constitucionales y compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala cuando es un Estado parte de la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Gracias, Soel. Y antes de empezar a conversar con Soel Franco, queríamos comentar también otra nota que nos parece sumamente importante, y es que el miércoles 26 de este mes de abril de 2017, un grupo de estudiantes del comercio, del Instituto de Comercio 2, pues realizaron una protesta en la calzada San Juan. Un poco su objetivo era la remoción y despido del director del establecimiento. Y en la protesta, pues un automovilista los agrede y les embiste con su carro. Una de ellas, por ejemplo, lesionando a 10 de ellas y ellos. Y también una de ellas, por ejemplo, pierde la pierna en un inicio y también posteriormente muere. Al momento de esta grabación sabemos que ya el culpable se presentó al Ministerio Público, pero nosotros queremos hacer énfasis en el sentido de que el Estado guatemalteco debe procurar la protección, debemos de avanzar a escuchar más a los niños y a los adolescentes y sus demandas. Y nos parece que es, además de los procesos penales, también es importante que avancemos hacia el reconocimiento de su ciudadanía como parte de derechos humanos. Bueno, y también, bueno, entonces seguiremos con nuestro tema de hoy. Soel, frente a estas dos propuestas de ley, ¿cómo se ha venido? Porque sabemos que no son las únicas propuestas de aumentar o de, ¿cómo se dice?, juzgar a los adolescentes como adultos. No es la primera iniciativa que desde los diputados se presenta. Quisiera que nos hicieras como una especie de análisis de cómo se ha venido dando este tipo de manejo de esta situación en los gobiernos anteriores y en este. Y bueno, digamos que la presentación de, estamos haciendo cálculos de la experiencia que ha tenido el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala a través del programa Justicia Juvenil, que es uno de sus componentes. Pues digamos que estas iniciativas se presentan anticipadamente a las anteriores, que digamos que se plantean, las anteriores se han planteado o presentado en un marco ya casi previo a las elecciones. Sin embargo, ahora se presentan en un momento distinto, digamos que se anticipan a la presentación de estas iniciativas, que una es de Lau y la otra es de Jax, pero se da en un marco especial, que es el marco de la persecución criminal que están siendo sujetos tanto empresarios corruptos como políticos corruptos, ¿verdad?, por casos de corrupción. Y creo que tratar de desviar, para mí están utilizando esto como una cortina de humo para tratar de desviar la atención de la población hacia este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el argumento del diputado Marcos Jacques es que ha habido que los adolescentes están cada vez más involucrados. Es cierto, ahí no hay que negar que hay una participación más de los adolescentes, pero también hay que ver por qué tipo de delitos. El Ministerio Público está haciendo a través de su persecución criminal la aprehensión por asociación ilícita o por extorsión. Entonces van y hacen capturas masivas, pero no hay una investigación específica en determinar cuál es la participación del o la adolescente dentro de esa estructura criminal, que normalmente donde hay adultos es el adulto el que va a encabezar. Exactamente, así es el adulto. Entonces, ¿cuál es realmente la participación real? No, que todos van por asociación o por extorsión, y ahí no es una, digamos, una cuestión de planador. Ahí el Ministerio Público tendrá que afinar mucho su proceso de investigación para poder identificar cuál es en efecto la participación de este de la niñez y la adolescencia en ese tipo de delitos, que es por los que mayormente están ahorita, se ha aumentado la privación de libertad. Pero también hay una mala interpretación del diputado Marcos Jackson en su exposición de motivos, porque aduce y toma lo ocurrido en el hogar seguro como parte del tema de la delincuencia juvenil. En etapa 2 es totalmente distinta a la población, está mezclando dos, y ahí vino en lo que hablábamos previo a la entrevista del tema de la situación irregular. Todavía mantiene el adulto, trata de criminalizar a la niñez y la adolescencia, que se cree superior, aunque no lo es, siempre lo mete dentro de la situación irregular, ¿verdad? Y tratar de implementar leyes como esta, digamos que no va. Y lo voy a plantear también desde los datos que plantea él. Él asegura que hay niños de 2 a 4 años que cometen delitos. La ley lo establece claramente una edad de responsabilidad penal que es de los 13 hasta antes de cumplir 18 años. Entonces, el diputado también está tergiversando tal y como lo hizo el presidente con el caso del hogar seguro, como lo hicieron ver algunos funcionarios, decir que eran muchachas en conflicto con la ley penal cuando estaban en un proceso de protección. Que hayan pasado por el sistema de justicia juvenil y después estuvieran ahí, ese es otro tema que habría que analizar, ¿verdad? Y ahí el hogar seguro pues tendrá un tratamiento especial de análisis de por qué estaba esa población mezclada con otra población, pero situación irregular. El hogar seguro para mí era el ejemplo de que Guatemala no ha cambiado la situación irregular. Ha mejorado sí el tema de justicia juvenil, hay más jóvenes, eso no lo dice acá, pero hay más jóvenes cumpliendo libertad asistida que privación de libertad. Pero aquí a mí lo que me preocupa es que un diputado asegure que hay niños de 2 hasta 10 años, hasta 11 años que cometan delitos. Eso no puede aceptarse en alguien que está dentro del organismo legislativo, que son los que promueven las iniciativas de ley. Básicamente estas dos leyes se enfocan en endurecer la sanción penal, de la sanción de privación de libertad, y rompen con cualquier concepto, precepto constitucional, especialmente el artículo 20 y el artículo 4 relativo a la igualdad, ¿verdad? Entonces, tanto la de Lau como la de Marco Yaps. ¿Por qué esta dificultad de comprender la protección integral? ¿Y por qué? Ah, bueno, además de que sabemos que esto es como parte del show para poder cubrir un poco el tema de que están siendo perseguidos por corrupción los diputados, ¿verdad? Pero decimos que también hay una dificultad en la comprensión de la protección integral. En una entrevista con estos diputados, ellos aducían cabal eso precisamente que decías vos, que cada vez hay más adolescentes y jóvenes que están involucrados en actos delictivos, y que había que juzgarlos con penas más fuertes. Ellos sostienen que es la única opción, ¿verdad? Y la venden al público en general como la opción que va a salvar a la sociedad de los criminales, ¿verdad? Como una cuestión de que estamos siendo invadidos por adolescentes y jóvenes que en cada momento y en cada esquina están robando, están ultrajando, están violando, están extorsionando. Y dan una visión así como, diría yo, catastrófica, negativa. Y lo que vislumbra es una falta de comprensión de la consideración de la niñez con sus derechos. Este no es el único discurso, pero ¿de dónde viene que el Estado guatemalteco no se hace consciente de la protección de derechos y de la protección integral? Bueno, aparte del desconocimiento que hay, creo que es una cuestión de falta de política. Digamos que a la niñez y la adolescencia no se le da la importancia que debe dársele en un país. Yo he llegado a pensar, el concepto de país en desarrollo ni siquiera cabe para Guatemala. Carolina Escobar Sarti lo planteaba muy bien la otra vez, y ella decía que este era un no país, porque un no país no garantiza la vida de su niñez, que se le muere porque no tiene para qué comer, por desnutrición, por falta de acceso a la salud, que no accede a los servicios de educación, que no tiene una vivienda digna, que es maltratada en su casa y maltratada en las instituciones donde tiene que ser protegida. Es un no país. Entonces, y en ese no país, la niñez y la adolescencia queda relegada a la inversión que hace el Estado, según el estudio de ICEFI, que me parece muy interesante, que dice que el Estado de Guatemala invierte 6.41 quetzales en cada niño en este país. Y 6.41 quetzales habla de educación, maestros, toda la estructura, habla de salud, habla de vivienda, habla de... No invierte absolutamente nada entonces en la niñez y la adolescencia. Países como Costa Rica, como Nicaragua, invierten más en su niñez y la adolescencia, ¿no? Digamos, los países que como Ecuador, Bolivia, que han estado su ingreso per cápita ingresa, pero no como aquí en Guatemala, que crecemos macroeconómicamente, o según el Gini, somos un país que ha crecido económicamente, pero que la distribución es desigual. Hay más crecimiento macroeconómico, pero a la par va creciendo más la desigualdad y la pobreza. Y dentro de esa pobreza, la niñez es la más jodida, la niñez y la adolescencia. Y todo ese proceso lleva a que, bueno, si no le invertís a la niñez es porque no la valoras. Y lo único que invierte el Estado es en hacer este tipo de leyes, que lo que hacen es criminalizarlas. Ya aparecían ahí, retomando un poco lo que manifestabas de las niñas, que tenían que pedir permiso, dijo Julio Talamonti, que es un tipo impresentable, que fue director del sistema penitenciario, llevó un proceso penal, de hecho estuvo privado de libertad un tiempo por violencia contra la mujer, ¿verdad? Le pegaba a su esposa. Pues él decía que tenía era justificable que el otro les hubiera tirado el carro porque no habían pedido permiso para manifestar, y otros que decían que no eran ciudadanos, que no tenían derecho a manifestarse. Que aquí la niñez, lo que dice el diputado en esa entrevista y en esa iniciativa, es lo que la población al final de cuentas cree. a la niñez no se le ha considerado como un sujeto de derechos, digamos. Y siempre ha sido sometida como un objeto al que hay que proteger, digamos, entre comillas, pero más bien es la propiedad de los adultos. Esa cosificación que yo le llamo a las niñas. Esa es la persona que va, ni siquiera es considerada como persona, sino como un mano de obra barata que se le paga menos. Es explotada en trata. Esta iniciativa, las palabras del diputado, son el reflejo de que todavía no hemos transitado hacia un país, digamos, en vías de desarrollo. Si no se podemos tener los más grandes centros comerciales, podemos tener la oligarquía más fuerte de Centroamérica, pero a veces la más cruel, pero si no se reconoce, si no damos ese paso, vamos a seguir siendo un país tercermundista, ni siquiera un país en vías de desarrollo. La propuesta que actualmente presentan es viable en el sentido de persecución penal, ¿verdad? Y es viable en torno a la criminalización. Pero presenta alguna propuesta de como desde la perspectiva de derechos, a tu parecer. No, para nada. Este es como las otras que, bueno, como instituto hemos logrado detener con dictámenes desfavorables en el Congreso. Pero gracias a que ha habido técnicos o personas profesionales que conocen el tema de derecho y derecho penal y derechos humanos dentro del Congreso. Y eso nos ha ayudado a que las comisiones que tienen, que conocen estas iniciativas, pues dicten esos dictámenes favorables. Nosotros hemos hecho, digamos, aportado con el análisis de contenidos y ellos pues el accionar político para lograr las firmas. Así es como lo hemos trabajado, pero esta iniciativa, mira, te voy a decir, propone, dice, hasta es contradictorio. Dentro del sistema penitenciario hay 21.820 personas, más o menos aproximadamente al día de hoy, o al menos hace 3 días. Y aquí hay 1.033 adolescentes privados de libertad. Y la gran exageración que se hace, lo que pasa es de que el delito juvenil es un delito callejero que cualquiera mira. El delito de los adultos no va a ser tan así, ¿verdad? De hecho, muchas veces esos patojos van porque algún adulto les, dentro de la estructura, le dice tienes que ir a hacer tal cosa, ¿verdad? Bueno, amigos y amigas, estamos aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática y en su programa La Niñez es Primero. Vamos a un corte y regresamos. Lo que se da y no se mira, mentira fundida por miel que evaporó mi piel, mentira prohibida, debilidad que me domina, mentira mi vida, no quiero más mentir. Volverme mentira. Muchas gracias. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero y hoy estamos conversando con Zoel Franco del ICCPG sobre los decretos y las propuestas de reformas para que plantean un poco la elevación de la edad para juzgar a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Zoel, esta propuesta que los diputados están presentando, así como si nos pudieras como hacer o contar a nuestra audiencia, ¿cuál es el contenido de estas propuestas? Un poco partiendo, no literal, ¿verdad? Pero sí como los elementos que crees que sea es importante analizar en esta problemática. Sí, bueno, estas iniciativas de ley, como platicábamos, lo que buscan, bueno, y son basadas en el populismo penal, es decir, que están tratando de proponer la prevención, digamos, o la minimizar la participación de los adolescentes en hechos delictivos, ¿verdad? Ya vimos que son 1,033 adolescentes que están dentro de los centros de privación de libertad. Y si comparamos con los 21,800 y pico, no es ni la décima parte de lo que dice de lo que tiene el sistema penal de adultos, el sistema penitenciario. Pero te digo que está basado en el populismo penal porque ofrece que las y los adolescentes, o minimizar la participación de las y los adolescentes en la comisión de delitos, pero es una falacia porque esa es una ley penal. Aquí lo que se está tratando de reformar es toda el capítulo 3, el libro 3 de la Ley de Protección Integral, establecido, referido al sistema penal juvenil. ¿Qué significa esto? De que la ley entraría a funcionar o se activaría cuando ya se cometió un delito. Pero por otra parte, en términos generales, habla de peligrosidad, habla de la grave violencia que pueda tener el hecho cometido por, o el delito cometido por un adolescente, pero son cuestiones ya establecidas en la misma Ley de Protección Integral, en el Código Penal y leyes penales conexas que hay, ¿verdad? Como la Ley de contra el Crimen Organizado, ¿verdad? La Ley de Delincuencia contra la Delincuencia Organizada. Y aquí plantea una serie, dice, de delitos de acción pública de grave impacto social en menores de edad. Y miren cómo se enfoca esto, ¿ve? Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva al tránsito, extorsión, homicidio. Pero ¿por qué atribuirle la gravedad en una ley específica a los adolescentes? Sí, ya sabemos que los adultos también cometen ese tipo de delitos. Y la ley ya plantea delitos que impliquen grave violencia contra la vida, la integridad, libertad sexual e indemnidad sexual de las personas. Es decir, que no... que se está sobrelegislando, ¿verdad? Y ahí encontramos, dado sustento también al populismo penal. También hace una... esta iniciativa no es viable, digamos, porque hace una violenta al principio de igualdad establecido en el artículo 4 de la Constitución y también violenta el artículo 20 de la Constitución Política de la República, donde expone o plantea los fines para los cuales debe los fines que debe cumplir un sistema penal especializado en materia juvenil, ¿verdad? Entonces quiere decir que en las propuestas que ellos están planteando, básicamente, además de duplicar están también contraviniendo la Constitución y contraviniendo la perspectiva de derechos. ¿Cuál es, a tu parecer, deberían de ser las rutas a abordar frente a esta situación? Si decimos que no debería de ser la criminalización, no debería de ser la elevación de la edad, porque ahí establece, me parece, como le eleva la edad de 6 a 12, a 12 años, las penas para los adolescentes. También me parece que establece que dice que tienen que hacerse una especie de evaluación a los chavos como una especie de peritaje para que puedan ser criminalizados. ¿Eso ya está o crees que eso podría ser nuevo? No, todo lo que establece esta iniciativa de reforma, este proyecto de reforma, ya está establecido en la Ley de Protección Integral. De hecho, el proceso penal se divide en dos partes, ¿verdad? En la primera parte es para establecer la responsabilidad del adolescente, si es o no responsable, es puramente penal. Y viene una segunda parte, se llama el debate sobre idoneidad de la sanción. Ahí el juez, digamos que ahí trasciende el derecho penal a la multidisciplinariedad. Entonces el derecho penal se auxilia de diferentes ramas de las ciencias, en este caso psicología, trabajo social y pedagogía, ¿verdad? Entonces el juez se auxilia de estos tres profesionales o de estas tres profesionales y ellos hacen un estudio, un análisis psicológico, social y educativo o escolar del o la adolescente que está siendo procesada. Entonces no es necesario establecerlo. Cuando hablan acá de tener a un psiquiatra, digamos, para establecer el perfil del adolescente, ya estamos entrando a un tema del positivismo criminológico. No es, digamos, un psiquiatra es un médico que atiende a personas que tienen problemas mentales, ¿no? Mientras que el psicólogo social especialmente puede establecer cuáles son las afectaciones que tiene emocionalmente un adolescente. Esas son ramas que no me voy a profundizar porque no son mi meta. Y ahí sería yo hablando cosas que no me competen. Pero ya está establecido y esto sirve para imponer una sanción de acuerdo a toda la situación del adolescente. No es la situación previa, sino la situación que llevó a cometer al adolescente el delito. ¿Qué lo motivó? ¿Por qué justamente en ese momento, verdad? ¿O qué causas hay? Y esto, yo entiendo, y tiene razón la población y los diputados de enojarse con los efectos. A nadie le gusta que le dispare ninguna persona, ¿verdad? Pero ¿por qué ensañarse con los jóvenes? ¿Por qué ensañarse con los adolescentes? Pero y también, ¿por qué no ensañarse con las causas? Y a esta ley no plantea absolutamente nada de eso, ¿verdad? De atender las causas. Otro asunto también que se desarrolla un poco en esta propuesta es que dice, por ejemplo, que es importante, por ejemplo, evaluar y que el tema de la suspensión de la libertad, por ejemplo, y que cuando el joven o el adolescente cumple la mayoría de edad, sea trasladado instantáneamente a una cárcel especializada. No dicen, por ejemplo, en su exposición, el diputado no dice si es una cárcel para adultos, no dice si es una cárcel, pero él dice que no tiene que deben de ser llevados a un lugar para que cumplan una pena, ¿verdad? Ya de privación de libertad. ¿Eso es una cuestión que ya está? ¿Es nuevo? ¿O crees que tendría algún tipo de viabilidad? No, de hecho la propuesta que presenta Lau es más clara y habla sobre, justamente se refieren al artículo 261 de la Ley de Protección Integral, que habla sobre el traslado de la continuación de los centros de privación de libertad para adolescentes. Y ahí ese artículo ya es claro, lo que pasa es de que no se ha implementado, ¿verdad? Trasladarle a esta población que, digamos, ha tenido una atención diferenciada a lo de los adultos, una atención distinta a la que da el sistema penitenciario, que yo te lo puedo afirmar que no da ninguna atención porque no tiene los suficientes equipos también para cumplir con lo que dice el artículo 19 de la Constitución de rehabilitación y reinserción social de los adultos. Pero esto no es nuevo al final de cuentas. Lo que es nuevo es de que dice que cuando cumple 18 años se van al sistema de adultos. Mientras que aquí la Ley de Protección Integral en su artículo 261 dice que deberán ser trasladados a un centro para mayores de edad, pero siempre bajo el sistema especializado. Y es precisamente porque uno de los principios del derecho penal juvenil o a la justicia juvenil es la especialización. Instituciones, principios, leyes, personal, etcétera, todo debe ser especializado, porque de nada nos sirve que implementemos procesos sostenibles para la inserción y socialización de adolescentes y luego se rompa todo ese proceso y vayan al sistema penitenciario. No estoy diciendo que ahorita esté funcionando bien, porque no se ha medido eso. Y me atrevo a decir que afirmar que en la Secretaría no ha tenido la capacidad. Ahí hay más monitores, estoy hablando de personal de seguridad, que equipos para la atención. Aquí en Guatemala todo funciona al revés. En vez de tener más equipos para la atención, tenemos más monitores. Entonces el enfoque va a ser de seguridad siempre. Y también esta iniciativa de ley tampoco contempla ese tipo de cuestiones no contribuye a fortalecerlo, sino al contrario, a minimizar ese proceso, a debilitar todo proceso de inserción. Y la de Marcos Jacks plantea, aumenta de acuerdo a la situación de etaria, dice que para aquellos delitos que quieren agregar de exacciones intimidatorias, extorsión y todo, que me parece meterlo en una ley de protección integral es totalmente absurdo, aumenta el doble la privación de libertad para los mayores de 15 años, y de 13 a 14 años sube también de 2 a 4 a 4 años. Los psicólogos, bueno, vos que tenés una profesión distinta a la mía, sabrás de que una persona en privación de libertad, el proceso no debe ser a mayor plazo. Si tenés una persona privada de libertad, va a haber un momento en que la atención va a tener un tope y no vas a poder. Y un psicólogo, un amigo mío que tiene un centro de privación de libertad en Ecuador, me dice, lo máximo, me dice, son 6 años. Ya 6 años ya todavía es bastante para atender a un, porque son personas en procesos de desarrollo, pero toda vez haya procesos sostenibles. Pero aquí quieren aumentarlo a 12 años, a 4 años, pero no hay programas de atención integral. Entonces no hay procesos. Y aumentarlo no va a ser tampoco la respuesta. Si lo que están pensando es en la víctima, entonces deben de invertir en prevención para que no haya víctimas. Eso es pensar en víctima, ¿no? En evitar a la víctima. Y que luego ya cometida un delito, pues que entonces se dé una respuesta tanto a la víctima como al... Pero aquí, en este caso, como es para los adolescentes, nosotros nos oponemos rotundamente porque no ofrece ni logra nada, ¿verdad? Entonces, ¿crees que el punto importante está en la atención a los adolescentes y jóvenes que están en conflicto con la ley? Especializarlo más en vez de juzgarlos como adultos, dicen, porque el prejuicio que socializan, que populizan siempre, es que mataron a alguien, ese es un acto de adultos, por lo tanto hay que juzgarlos como adultos. Tampoco y dejan por detrás la parte de que ese adolescente o ese joven está siendo manipulado por otro adulto y que le dice cómo hacerlo y que lo manipula, ¿verdad? Y que al final esa perspectiva tampoco no se asume dentro de una legislación y de una acción en preventiva y de reinserción. La reinserción para ellos no es viable, entonces... Sí, ellos de hecho no le están apostando a la inserción en los programas. Aquí solo están en el tema puramente punitivo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que un adolescente, de que se quiere, dice, bueno, vamos a sancionarlos porque son hechos cometidos por adultos. Obviamente los delitos fueron establecidos porque los adultos los cometían, ¿verdad? El tema, todo el código penal está hecho por adultos para atender a esto. Pero no se trata de eso, pero obvian, digamos, ahí hay falta de control de la constitución, control constitucional y de convencionalidad. Pero hay otro tema, hay principios específicos para el tema especializado, por ejemplo, el de exigibilidad. A una persona en proceso de desarrollo no se le puede pedir responsabilidades como a un adulto. Ya el adulto ha pasado por determinadas etapas. Y este adolescente, bien, puede agarrar un arma que es grave y dispara, pues también se le va a sancionar, pero no igual que un adulto. ¿Por qué se le va a sancionar igual que al adulto? Si son el principio de proporcionalidad te establece de que debe ser tratado no solo por el delito cometido, sino también por la edad del adolescente, ¿verdad? El proceso de desarrollo que ha llevado como eso. Y por eso es de que estos patojos pueden agarrar un arma y matan frente a miles de personas, porque eso les da a ellos, si es dentro de una estructura criminal, no importa si es pandilla o es otro tipo de estructura, les da a ellos el valor de ir subiendo dentro de la jerarquía. Y meterlos privados de libertad y pasar los años es contribuir también a ese tipo de carreras criminales. Barata ponía en crisis el proceso, digamos, el fin educativo de la privación de libertad, y con toda razón decía, contrario a lo que se ha propuesto de que la privación de libertad va a contribuir a minimizar los delitos, al contrario, las personas están saliendo más especializadas de las cárceles. Otro elemento que quisiera que nos... analizarás dentro de estas propuestas es que si consideran, por ejemplo, el hecho de que los adolescentes y los jóvenes, además de que han sido instruidos por adultos, a las penas hacia los adultos tampoco se maximizan, o hay algún tipo de trato al tema de juzgar a los adultos que manipulan, que organizan, que enseñan, ¿verdad? Porque habría que decir que esa parte tampoco, no sé si la abordan. En este caso no, no se está abordando el tema de los adultos, porque eso ya está establecido en la ley, por ejemplo, contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Y está establecido también como tema de trata, que por ejemplo, el pedirle a un niño que vaya a recoger la extorsión me está generando a mí un gasto, entonces un ingreso. Entonces ya es un tema de que entra como un tema de trata, la utilización de los menores de edad para fines de ese tema. Entonces ya está contemplado. Ese tipo de leyes, como te decía, que son muy parecidas a las anteriores que hemos ido históricamente votando, digamos, o saca eliminando. Responde nada más a un tema de populismo penal, que los diputados ven una oportunidad en lamentablemente tragedias como la del hogar seguro, que para mí es una tergiversación total, y en el caso de etapa 2, que tampoco conocen las interioridades, que era lo que sucedía adentro. En etapa 2 eran jóvenes que sí pertenecen a pandilla, que estaban por delitos gruesos, pero tampoco digamos que habría que tratarlos de esa manera. Si están privados de libertad, ahí entra una pregunta que yo siempre les hago: ¿para qué vamos a privar de libertad a una persona? ¿Para que salga peor de lo que entró, o para empezar a tratar de atenderle en sus procesos de socialización? Pero no podés esperar que un muchacho que sale 2 horas a la semana, que está encerrado en Bartolinas, que sale 1 hora nada más a recibir clases en una jaula, porque eso era lo que era la escuela para los pandilleros en este caso, no vayan a reventar un día. Y nosotros por eso justamente planteamos una exhibición personal el 14 de marzo para todos los adolescentes que estaban en los centros, y para las chicas que estaban en ese momento, que están todavía algunas en Secuprim, en Gorriones. Es decir, porque nos preocupaba y sabíamos que era una bomba de tiempo, y lamentablemente nosotros lo hicimos martes y sucedió algo el domingo. Esa era una bomba de tiempo que cualquier cosita, cualquier roce iba a explotar. Bueno, seguimos en unos momentos. Gracias por escucharnos. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. En su programa La Niñez es Primero. Regresamos en unos momentos. Saber si es... Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos en su programa La Niñez es Primero, en una entrevista aquí con nuestro amigo Soel Franco del ICCPG, y veníamos hablando un poco del contenido de la propuesta de que los diputados están presentando para elevar las edades y de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, que en específicamente son dos propuestas las que se están presentando. Soel, frente a esta propuesta que decimos que lo que hace, lo que busca es más que todo criminalizar más a los jóvenes, que no tome en cuenta el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia, que más bien los criminaliza y que lo que hace es juzgarlos como adultos sin ver esa condición de ellos, de que han sido manipulados, que han sido tratados por otros adultos, ¿verdad? Que no les dan ni siquiera el privilegio de creer que puedan reinsertarse, ¿verdad? Nos parece que dentro de estas propuestas haya otras contrapropuestas que ustedes como organizaciones, como ICCPG, están haciendo. Bueno, como nosotros frente a estas iniciativas, tanto como esta de aumentar los años de privación de libertad, de tratar a los adolescentes como adultos, que es la propuesta del LAU, y la otra que presentó Felipe Alejos de las leyes antimaras, pues el trabajo como institución académica, el trabajo que hemos hecho es hacer dictámenes de opinión. Y entonces lo que hacemos es acercarnos a convocar a organizaciones de sociedad civil, convocar a pedir citas a los diputados de presidentes de las comisiones que conocen esas iniciativas y plantearles que dictaminen desfavorablemente, ¿verdad? Pero creo que hay que dar un paso más allá, y creo que es importante empezar a formular políticas serias de prevención o iniciativas de ley sobre prevención de la violencia y delincuencia juvenil, para evitar que los muchachos se involucren en estos actos delictivos y evitar que se continúe con este tipo de iniciativas, que al final de cuentas solo viene a desgastarnos como sociedad civil, porque ellos o no, espero que sepa, pero y lo hace como un tema de populismo penal, pero ellos saben que las iniciativas que están presentando son inconstitucionales, entonces aún así las presentan, y que no conozcan la Constitución, ahora entiendo por qué es que no quieren las reformas a la Constitución, ¿verdad? No es únicamente porque saben que puede fortalecer el sistema de justicia penal y después pueden ellos salir rebotados, sino que prácticamente plantean, evidencian ese desconocimiento de la Constitución y de las convenciones internacionales en materia de derechos de las niñas. Soel, este punto de los jóvenes adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, ¿están siendo contemplados? No sé si tú tienes conocimiento que se están haciendo propuestas en torno a la ley, a hacer una propuesta del sistema de protección integral, y por el otro lado también hay otra propuesta de un ministerio de la niñez y la adolescencia. Estas dos propuestas que se están presentando, ¿crees que contemplan algún elemento en este tema de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal? Qué buena pregunta. Conozco una de las iniciativas, que es la del ministerio, que fue la que me mandaron porque me pidieron una opinión con respecto a la promoción del Instituto de la Niñez y la Adolescencia. Yo pedí que me mandaran la de protección especial. La de protección especial, sí. Pedí que me mandaran la iniciativa para la propuesta, el borrador, el proyecto que tienen, pero no lo he recibido. Pero sí, digamos, estoy enterado más o menos de cómo va. Sí contempla el tema de conflicto con la ley penal, pero yo desde el instituto siempre nos hemos opuesto a las reformas a la ley de protección integral, porque creemos que lo que tiene que hacerse la ley es implementarse, no se ha implementado, y no se puede reformar algo que no se ha implementado, se ha comprobado si funciona o no funciona de manera adecuada. Sé que hay cosas que pueden mejorarse todo con respecto a la ley, pero sobre todo me preocupa que se presenten ese tipo de iniciativas que van a trastocar la ley, porque en el Congreso, en el Pleno, los diputados con esta visión que están planteando, que siempre le han querido meter mano, ¿verdad?, y que hemos entrado como bloques, como sociedad civil, a oponernos, es de que se vayan a servir con la cuchara grande de los diputados y vayan a lograr esto, ¿verdad? Y riesgo para mí, bueno, analizar si el sistema funciona o no funciona, pues ese es un tema que hay que hacerlo, inevitablemente. Plantear la mejora creo que es importante también, pero el problema es abrir las puertas para la reforma de la ley. Eso es lo que siempre nos ha preocupado y que nosotros justamente por eso queríamos conocer las iniciativas, las ambas iniciativas, conocemos más, nos mandaron la otra al ministerio, que hay que revisarla bien, ¿verdad?, para ver qué tanto funcionaría o no funcionaría, si es viable o no, y la del instituto. Pero lo que nos preocupa es abrir las puertas para que los diputados se puedan servir con la cuchara grande y resultemos con que nos van a salir con este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Tienen ustedes actualmente planeado algún encuentro con los diputados que están presentando estas propuestas de ley? Tanto la de la ley contra maras, esta de la penalización o subirle la edad de penal, de juzgar a los adolescentes y los jóvenes como adultos. ¿Ustedes tienen planeado algún tipo de diálogo con los diputados así fechado o que ustedes un poco para sentar estos puntos de que son diferentes a los de que ellos están planteando? Bueno, de hecho sí, Ale, hemos tenido comunicación y conversaciones con el presidente de la Comisión del Menor y la Familia, con el diputado Walter Félix, a quien le hicimos llegar, digamos, un punteado. El compromiso del instituto es hacer el dictamen de opinión y entregárselo la otra semana para que él lo conozca. Creo que el diputado manifestó estar totalmente en contra de las iniciativas, pero necesita respaldo también de organizaciones de sociedad civil que conozcan los temas de derechos de la niñez. Y creo que es ahí donde tenemos que volvernos a hacer un frente en común para evitar esto. Pero también hay que ver a qué otra... yo me imagino que puede llegar también a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y vamos a tener que hablar también pedir una cita con los diputados para plantearles nuestra oposición hacia este tipo de iniciativas. Pero no solo eso, sentar creo que un precedente para hablar sobre el tema de prevención de violencia juvenil específicamente, ¿verdad? Ver cómo podemos implementar un sistema de prevención que realmente funcione, que sea efectivo, que no sea una biblia como la que tiene el Viceministerio de Prevención de la Violencia, que lo hicieron con mucha buena intención, pero que es algo que no es viable. Es demasiado lo que se habló, cuando uno empieza a ver los temas son un poco ambiguos, algunos etéreos que no se van a poder lograr, etcétera. Entonces creo que sí es importante también que el Congreso se involucre para formular iniciativas reales de prevención de violencia que no violenten a la de prevención democrática a la violencia, que no violenten derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Es comprensible cuando actores como los diputados, como los gobiernos estatales, los gobiernos centrales toman actitudes como estas, una incomprensión del conocimiento de la realidad de los adolescentes, ¿verdad? Yo creo que has evidenciado mucho esa debilidad que hay dentro de los actores claves. ¿Qué otros actores claves, además de los diputados y la sociedad civil, deberían de involucrarse en la discusión de este tipo de legislación? ¿O qué rutas deberían de asumir para poder hacer propuestas más integrales, más apegadas a derecho, a los derechos de la niñez y de consideración de la protección integral, y no seguir con el tema de la irregularidad? Bueno, el sistema penal juvenil, hay una mesa técnica en materia de justicia penal juvenil, y ahí digamos que confluyen algunos actores clave del sistema de justicia que conocen el tema, pero también la ausencia de jueces o juezas dentro de esa mesa técnica, digamos que es hay que superarla. Creo que también hay que sumar a los jueces especializados para que emitan también su opinión y que digan, no para que se apruebe la ley, sino para construir una distinta o implementación de programas que contribuyan a la inserción de los adolescentes que ya cometieron delito. Pero creo que aquí ese es uno de los temas, ¿verdad? Hay que separar dos cosas. Uno es el tema de seguridad, que va enfocado a la prevención, y otro es el tema ya de la justicia juvenil, que debe ir enfocado, si ya se sancionó un adolescente, a lograr la inserción de los adolescentes. No únicamente que se tengan. Nosotros fuimos a recorrer los centros de privación de libertad. Realmente son un desastre. Ahí hablar de ahí la palabra reinserción en nuestra asociación es un eufemismo, digamos, ¿verdad? Tan resbaladizo que no se puede lograr de ninguna, no se entiende cómo pretender que un muchacho que esté encerrado toda su vida, prácticamente todo el tiempo, que solo salga 2 horas a la semana y al sol, y que salga 1 hora a recibir clases en condiciones pésimas, vas a lograr cambios en la vida de los muchachos, cambios de actitudes, etcétera. No vas a darle ninguna estructura, digamos, o crear condiciones en ellos para que cuando salgan de ahí empiecen a construirse un proyecto de vida fuera del ámbito criminal. Al contrario, de ahí van a salir más fortalecidos, porque lo único que les queda es unirse. Ahí prácticamente es una lucha de fuerzas entre grupos, ¿verdad? Un poco para ir resumiendo lo que tú nos estás aportando, es que la visión del trato o del manejo de esta problemática debe de ser guiado hacia la prevención, hacia la reinserción cuando ya se ha cometido el delito, a la sanción, pero en términos de los que son realmente culpables, y de atacar las causas, ¿no? Las causas que están provocando este tipo de problemáticas, como es el hecho de que los jóvenes y los adolescentes sean involucrados en este tipo de actos criminales, ¿verdad? El mejoramiento de las entidades, o de las entidades que atienden, ¿verdad? Con mejores personal capacitado, que realmente no existen. ¿Algún otro elemento que crees tú que debería de agregarse a este rosario de a este rosario de elementos para la atención de esta problemática? Un elemento que es clave, y eso no solo para yo que trabajo también en el sistema, el tema de derecho penitenciario, pero un elemento que es clave para las personas privadas de libertad, es el tema de la participación de la familia, que sea una participación real, no una participación de visita, sino como qué programa de participación familiar hay entre para que el joven pueda involucrarse ahí sí reinsertarse con su familia. Primero hay que darle la estructura, poner fuerte la estructura familiar, no importa si es monoparental. Pero muchas veces los muchachos entran en conflicto, como todos adolescentes hemos pasado, hemos tenido conflicto con los papás por X o Y motivo, ¿verdad? Por temas de opinión, etcétera. Pero y el delito separa, abre una brecha mucho más fuerte entre la familia y el muchacho. ¿Cómo hacer? Fortalecer a la familia para que cuando ese muchacho salga lo acoja de manera adecuada. Y lo otro que también es fundamental es la participación de la sociedad. Yo le digo a la gente del sistema penitenciario, a la gente de Secretaría de Bienestar Social, tienen que abrir las puertas de los centros, no para que los patojos se vayan y la gente salga huyendo, no, para que nosotros podamos entrar a trabajar con ellos. Pero ahí es un llamado de reflexión a las organizaciones de sociedad civil. No es llevarles pelotas para jugar fútbol una tarde, no se trata de eso. No es llevarles que hagan una obra de teatro hoy. Si vamos a hablar sobre el tema de teatro, formémoslos en teatro, ¿verdad? Procesos sostenibles, y que sea un programa de teatro. El arte para ellos es una cuestión etérea, no conocen el arte. Tiene que ser algo sostenible. Tiene que ser algo sostenible, y las organizaciones de sociedad civil tienen que, si se van a involucrar, que lo hagan de manera seria, no solo por un proyecto por el cual van a ganar financiamiento, que es válido, digamos, ¿verdad? Pero hay que hacer cuestiones serias con los muchachos, no llegar nada más a generar expectativas. Yo puedo llevar un montón de pelotas de fútbol, pero si estoy constante, ese es mi proyecto, mi programa de vida personal o como sociedad civil, y voy a estarlo haciendo cada 8 días, y ese es, bueno, hoy vengo aquí a jugar pelota, fútbol con valores, le llama mi amigo en Ecuador, que dice, ahí no gana el que más goles mete, sino el que menos ofende a su compañero o a los compañeros. El que ofende se va y se sienta, ¿verdad? Una más, no, profe, que no sé qué, y las palabras de los ecuatorianos eran especiales, dice. Pero dice, no, profe, que no, se sienta. Bueno, es un punto menos. Entonces, habla por puntos. Es un tema de convivir, aprender a convivir, incluso con los rivales deportivos, de manera pacífica, ¿verdad? Entonces, cosas así, pero que sean sostenibles, no llegar como organización de sociedad civil a ejecutar un proyecto que después ya nunca más volver a ver a los muchachos, ¿no? Y que se quede como algo coyuntural, ¿verdad? Creo que es en esa parte coincidimos también desde la niñez es primero, que los procesos deben de ser sostenibles, constantes y efectivos y eficientes. desde el ámbito recreativo, psicológico, educativo, ¿verdad? Y a eso creo que la niñez es primero, y muchas de otras organizaciones como el ICCPG, que tiene especialidad en el tema legal, ¿verdad? Y investigativo, estamos apostándole. Y bueno, con esto nos quedamos, amigos y amigas, en Radio Urbana Radicalmente Democrática y en su programa La Niñez es Primero. Los esperamos en una nueva edición con el seguimiento de otras problemáticas, y vamos a ver si podemos también abordar otra vez el seguimiento de estas situaciones, de cómo se, en qué terminó el asunto, ¿verdad? Que nos parece muy importante. Gracias por su atención, y nos pueden seguir en internet como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden también seguir en Twitter como La Urbana Radio GT. La Niñez es Primero, también estamos en Facebook. Y bueno, este programa lo puede escuchar los martes a las 2 de la tarde, los jueves a las 5 y los sábados a las 3 de la tarde. Gracias por su atención. Este programa también es subido al Archivo Universal de la UNESCO, donde también lo puede bajar y lo puede divulgar y apoyar para la reflexión y el análisis. Y los invitamos a que todos y todas no nos quedemos con una sola versión de las problemáticas. Veamos, leamos, revisemos, ¿verdad? Para poder tener una visión más crítica de la realidad de los adolescentes y los jóvenes, que bien nos merecen nuestra atención como sociedad. Gracias, que tengan muy buena tarde, y los esperamos en una próxima. Hasta luego. Para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de